Bien, canijillo, qué emoción. Vamos ya en el segundo. Aquí vamos a empezar a entrar en materia en lo más importante que viene siendo la profesión llamada ventas, que nos puede traer los niveles económicos que tanto soñamos con lograr. Y permíteme decirte que tengo un amor, un cariño muy especial por esta profesión, porque estaba yo cansado. No sé si lo he mencionado anteriormente o permíteme decirte que yo nada más llegué hasta sexto año de primaria. Estaba cansado que las empresas cuando llegaban me dijeran: tú no mereces tener una oficina, tú no mereces tener una posición ejecutiva, tú no mereces automóvil de la empresa, tú no mereces, tú no mereces, tú no mereces. Hasta que encontré la profesión llamada venta que me abrió los brazos y me dijo: bienvenido a donde mereces ser no solamente un vendedor, sino un gran empresario. Por eso amo yo esta profesión. Y sé que hay muchos de ustedes que creen y sueñan con tener algo. Y ahora vamos a hablar exactamente de cómo lograrlo. Recuerda, soñar es el principio. Tener un deseo ardiente de triunfo es importante, pero es solamente la mitad. La otra mitad viene siendo tener el conocimiento, el know-how, la metodología de cómo lo vamos a lograr. Recuerda que una meta sin una fecha es solamente un sueño. Y no queremos solamente desear. Debemos de tener un plan, una estrategia. Es muy sencillo. Planea tu trabajo y trabaja tu plan. Y recuerda que si en la vida no tienes un plan, alguien más te hará parte de su plan. Recuerda que si en la vida tú no te decides, alguien más se va a decidir por ti. Permíteme decirte que en una ocasión llegó yo a una empresa y le pregunto a una señorita, le digo: ¿es usted vendedora? Y dijo: ¿Qué? No, para nada. Yo trabajo en lo administrativo, como diciendo, yo sí soy de las buenas, no soy de los corrientillos. Como que muchas personas nos ven a los vendedores como que somos el último peldaño de la empresa. Y lo que no saben es que somos el pilar más importante de todas, de cualquier empresa. Sin ventas, nadie tiene salario. ¿Estás de acuerdo conmigo? Por eso quise diseñar un pensamiento que se llama Orgullosamente Vendedor, para realmente expresar lo que somos un vendedor. Y dice: qué orgullo ser vendedor, porque yo y miles de personas como yo construimos este país. El gran maestro carpintero que fabrique la mejor mesa del mundo no puede esperar que casualmente alguien toque a su puerta queriéndosela comprar. Sin mí, moriría de hambre. No importa qué tan bueno sea el producto o el servicio, tiene que ser vendido. El gran inventor Thomas Alva Edison tuvo que convertirse en vendedor y hacer su primera instalación en un edificio totalmente gratis antes que alguien se interesara en ver su invento, la luz eléctrica. A la gente le horrorizaba la idea de utilizar el ferrocarril y se rehusaba a manejar los automóviles, pues creían que a una velocidad de 30 millas por hora dejaría de circular la sangre en su cuerpo. Somos nosotros quienes hemos evolucionado al mundo, y era tan vital mi profesión en aquellos años como lo es ahora y lo será mientras existan humanos en este planeta. Mi profesión jamás será obsoleta. He logrado más ganancias a las empresas. He llevado a miles de hogares tranquilidad y comodidad. Soy quien ha logrado bajar los precios y aumentar la calidad. He hecho posible las comodidades y lujos como automóviles, radios, televisores, refrigeradores, aire y calefacción para miles de hogares. He curado al enfermo, brindado seguridad al anciano y logrado educación y empleos para miles de personas. He hecho que los inventores trabajen, las industrias produzcan y los barcos crucen los siete mares. De mí depende que al final de tu jornada recibas el sustento de tu familia y para que puedas recibir los beneficios de la nueva tecnología, como viajar a la velocidad del sonido en los modernos aeroplanos. Soy yo el vendedor, quien asegura el pan que alimenta a ti y a tu familia, vendiendo el trigo de los campesinos a los grandes molinos para después vender la harina al panadero. Y para reforzar un poquito, compañero, a la señorita esa que le pregunté que si era vendedora, que dijo: no, para nada. Para ese tipo de personas, diseñé esta frase que dice: soy el único que en cualquier empresa contribuye a ganancias. Todo lo demás contribuye al costo. Sin mí, las grandes ruedas de la industria quedarían inmóviles. Y empleos, educación, comodidades y un mundo mejor sería solamente un sueño irrealizable. Orgullosamente reconozco que soy vendedor y como tal sirvo a mi familia, a mis hermanos ciudadanos y a mi patria. Yo creo que la profesión llamada ventas en este momento merece un fuerte aplauso. ¿Qué dicen ustedes? ¡Claro que sí! Bien, mi querido vendedor o vendedora, ahora vamos a hablar de los cuatro ingredientes necesarios que todo vendedor debe tener perfectamente bien claro para que no pierda su rumbo en esta carrera. Son cuatro. Número uno, una meta. Número dos, un vehículo. Número tres, una motivación importantísima. Y vivir en un país de empresa libre, o sea, un país capitalista. Empecemos con el primero, una meta. Y no quiero ahondar mucho en este tema de las metas. Todos debemos de tener un plan perfectamente bien trazado. Como lo dije hace rato, una meta sin una fecha no es más que solamente un sueño. Y de soñadores está lleno el mundo. Debemos de tener una meta para decir, de aquí a junio voy a traer un automóvil del año. De aquí a diciembre voy a vivir en tal casa. De aquí a 3 años voy a tener tanta liquidez en el banco y con eso me puedo jubilar, autojubilar. Si no tenemos metas, mis queridos amigos, estamos perdidos. No tenemos rumbo. Un barco no puede salir del puerto a menos que sepa hacia dónde va. Un avión no puede salir del aeropuerto a menos que sepa a dónde va. Tú no puedes subirte a tu automóvil y salir a manejar sin saber a dónde vas. Estamos perdidos. Por eso en la vida debemos de tener metas perfectamente bien trazadas y muy específicas. Cuando hablamos de metas, campeón, recuerda, aquí va algo muy importante que acabo de aprender últimamente. La meta no es lo más importante para el hombre. De hecho, tiene valor secundario. El valor primario es en lo que te vas a convertir para tener la capacidad de lograr esas metas. Hice un plano que le llamo el plano de mi vida. Ojalá que nos pudieras llamar a los teléfonos en México, en Estados Unidos, para hacértelo llegar. O bien que estés en alguno de mis eventos en vivo, porque este plano nos marca un plan a 20 años, de cómo debemos de tener nuestras metas a 20 años, 10 años, 5 años, 1 año, 6 meses y 21 días. En otras palabras, debemos de saber específicamente dónde vamos a estar en 6 meses, 1 año, 5 años, 10 años y dónde queremos terminar dentro de 20 años. Cuando empecé con mi carrera de motivador, de instructor, llené ese plano y es en una heliográfica, es un plano grande, lo puse enseguida de mi cama. Porque recuerda, la gente con éxito que he visto, la gente con éxito que he conocido a través de libros, a través de conocerlos personalmente, me doy cuenta que lo último que ven en el día son sus metas. Lo primero que ven en el día son sus metas. Y así 2 veces se lo están retroalimentando a la mente subconsciente para no perderse. Por eso es importante que lo tengas enseguida de tu cama. La fotografía de ese automóvil, la casa que quieres, cualquiera que sea tu sueño, tenlo ahí enseguida para que en cuanto abras los ojos le digas a la mente subconsciente, esto es lo que vamos a lograr hoy, a esto nos vamos a acercar hoy. Y recuerda que lentamente ese barco se va a ir acercando hacia lo que quieres. Bien, noten ustedes, el valor primario viene siendo, damas y caballeros, en lo que te vas a convertir para lograr esa meta. Mis metas a 5 años las logré en 3, las de 10 años las logré en 5 años con mi profesión. Y tú también, si sabes exactamente dónde quieres. Porque muchas personas nunca llegan a sus metas porque trazan una raya y luego llegan a esa raya y dicen, bueno, si me gané $1,000,000, me puedo ganar 2. Y vuelven a trazar la raya más atrás y dicen, bueno, si gané 2, puedo ganar 4. Entonces invierten toda su vida y pierden el equilibrio. Recuerda, al éxito se llega con tus seres queridos porque son los que te dan el último aplauso y ese es el que vale. Entonces tu meta debe estar perfectamente bien trazada, debe estar bien definida. Hago un ejercicio cuando tengo mis seminarios en vivo, donde les digo, hagan de cuenta que en este momento va a salir de una lámpara de Aladín un genio que se presenta ante nosotros y dice, amo, por haberme liberado, si en 5 segundos me pides una cosa, cualquiera que sea, te la voy a conceder. ¿Qué le pedirías tú? 5 segundos. ¿No supiste qué pedir específicamente? ¿Sabes qué me dice mucha gente? ¡Salud! Les digo, ¿goza de buena salud? Sí. Entonces no es una meta, no es un deseo, no es... eso es algo que ya tiene, cuídelo y lo va a seguir teniendo. ¡Dinero! Ahí le van 10 pesos, ¿no? Ahí le van $10. Pues, si no pides específicamente, puede que lo que más deseas en la vida pases enseguida de ellos sin reconocerlo, porque simplemente nunca te has dedicado a pensar exactamente qué es lo que quieres. El ser humano, ¿cómo evita pensar? Sí, mis queridos amigos, y dice un psicólogo que conozco, dice, pensar puede ser peligroso cuando no se sabe pensar. Porque entonces todo nuestro poder para pensar lo volteamos en contra de nosotros mismos, autodestruyéndonos. Empezamos a sentir lástima por nosotros, empezamos a sentirnos víctimas y empezamos a caer en un abismo de autodestrucción. Debemos de saber que a diario o te estás acercando a tu meta o simplemente te estás alejando de ella si no hiciste nada por acercarte. Ahora muchas personas en la vida no saben hacia dónde van y cuando no saben hacia dónde van, ya llegaron. Por eso vemos que muchos vendedores venden mediocremente, automáticamente se sacaron un pequeño sueldo, a lo mejor equivalente o un poquito mayor al salario mínimo, y ahí se la pasan. Caen en una profesión mediocre. Y por no tener sus metas perfectamente bien trazadas y saber exactamente qué rumbo tienen en la vida, se pierden. Y ahí es donde realmente se me convierten en vendedores profesionales. Porque no creas que no vende, sí. Ahora va a vender su casa, su carro, su esclava, su cadena, sus cosas. Se volvió vendedor profesional por no tener metas perfectamente bien claras y específicas. Sí, mis queridos amigos, no es la meta. Eso es valor secundario. El valor primario viene siendo en lo que te vas a convertir para alcanzar esa meta. Prepárate a diario. Muy sencillo, mira. Déjate de cosas. No andes tomando, no fumes en exceso. No andes con la infidelidad. Dedícate a tu trabajo, a tu familia, encoméndate a Dios y no tiene por qué te vaya mal. Alíneate, no se te olvide que somos equilibradores. Equilíbrate, ve tras tus metas a corto, a mediano y a largo plazo diariamente. Acércate a ellas y no hay por qué te vaya mal. El segundo ingrediente es muy importante también. Necesitamos un vehículo. Imagínate que una persona tuviera una gran meta. Yo quiero lograr esto, voy a alcanzar aquello, etcétera. Pero trabaja ganando el salario mínimo. Entonces esa persona es un soñador. Necesitamos tener un vehículo con el cual vamos a alcanzar las cosas que queremos. Ejemplo, yo me quiero ganar 10 millones de dólares en un año, pero vendo chicles y me gano un centavo en cada uno. Entonces soy un soñador. Mi vehículo debe estar perfectamente bien medido y equilibrado con mis metas. Si mi meta es ganarme 10 mil dólares de comisiones y me gano 500 o $600 de comisiones, entonces sí es probable que en un periodo de una semana, 15 días o en un mes tenga yo esos ingresos, porque mi vehículo está perfectamente bien alineado con mis metas. Ahora, déjame te digo algo. No es el producto o el servicio que se venda o que no se venda. Como decía hace rato, el producto o el servicio tiene que ser vendido. Porque hay algunas empresas que dicen, hombre, tenemos un producto que se vende solo. Ah, sí, pues ahí déjalo en la bodega y ábranle, que se vaya a vender solo. Ya nomás que nos mande el dinero, ¿no? No, necesitamos salir a venderlo. Y no es el producto, es el vendedor. Cuando ya aprendes a vender, cuando conoces buenas técnicas de ventas, cuando tienes esa seguridad propia de que ya has ganado y lo puedes volver a ganar otra vez, nada más lo que necesitas es conocimiento sobre el producto, porque la técnica de venta ya la conoces. Y me he dado cuenta, andando en diferentes partes del mundo, que donde quiera que levantes un periódico, siempre hay trabajo para un vendedor que sabe lo que está haciendo. Entonces tenemos un mercado inagotable, compañeros. Si tenemos metas bien claras, conseguimos un buen vehículo, me refiero a un producto, un buen servicio que vender, tenemos lo necesario. Ahora tu empresa te dice, ¿sabes qué? Vente a trabajar conmigo. Yo pongo la publicidad, yo pago empleados, edificio, tengo el producto, entrego el producto, ese tipo de cosas. Te voy a dar un 20 o 25, cualquiera que sea tu programa de comisiones, 20-25%, y tú únicamente véndelo. Todo lo demás, el respaldo lo tienes conmigo. Es una sociedad, ¿sí o no, compañeros? Así es que hay algo que debes de comprender. Los vendedores no somos empleados, somos microempresarios o mediano empresarios. Por eso debemos de estar dispuestos a invertirle a nuestro negocio. Sí, recuerda, una de las formas más fáciles de crecer es teniendo gente que nos ayudes. Necesitas un asistente de vendedor, una secretaria o un secretario, una persona que le dé servicio a tus ventas mientras tú generas nuevas ventas. Aunque sea una persona a diario, escúchame bien lo que te estoy diciendo. Aunque sea una persona diariamente en frío, tienes que ver para que no pierda la habilidad de tocar puertas en frío. Cuando ya estés bien cansado durante el día, aquí es donde haces tu segundo esfuerzo para ser extraordinario. Aquí viene el extra esfuerzo, que dices, ¿cuánto dolor puedo tolerar antes de marcharme? Me acuerdo cuando vivía en San Antonio, Texas, que vendía seguros de vida. Me llegaban las 10, 11 de la noche, estaba lloviendo, estaba haciendo frío. Yo quería estar con mi familia frente a la chimenea, viendo mi programa favorito de televisión, ahí con mis hijos. Y me decía, no, Alex, ¿cuánto dolor puedes tolerar antes de marcharme? ¿Y qué crees que pasa? Sin darme cuenta, poco a poco se me fue formando una coraza indestructible para trabajar como un monstruo, ser un monstruo al trabajo. No me detenía, siempre con mi agenda en la mano, con mi teléfono cerca para estar llamando, para estar haciendo citas. Salí de una cita, me iba a otra. Ganaba, no me iba a celebrar como muchos. No, me iba y otra venta. Y si no vendía, 4, 5, 6, no. ¿Qué no sabes que el rechazo es nuestro mejor amigo? Y a manera que aprendas a resistir el rechazo, más te estás acercando a tu independencia financiera, a tus sueños, a lo que siempre has querido ser. ¿Sabes por qué gana también un vendedor? Porque a la gente ordinaria no le gusta que lo rechacen porque toma el rechazo personal. No, no te están rechazando a ti, están rechazando tu oferta comercial. El momento que aprendamos a aceptar el rechazo como parte de nuestro crecimiento, ya no nos va a hacer nada y se habrán convertido en sinvergüenzas y descarados. Y cuando les digan que no, salen y tocan la puerta enseguida. Y tal vez se les diga que sí, les diga que no. Si les dice que no, le preguntan por qué no. Y volvemos a la venta. Si hicieron 3 o 4 intentos de cierre, por ti puedes estar a gusto. O sea, no te preocupes. Has hecho una extraordinaria labor. Por ti no ha quedado. Y esa es una gran tranquilidad. buscas otro prospecto, haces otra oferta comercial y las probabilidades son altas de que vayas vendiendo, campeón. Vamos a hablar del tercer elemento que es muy importante, se llama la motivación. La motivación, como hablamos hace rato, es la que nutre el espíritu. Las personas que no comprenden esto se deprimen y abandonan sus sueños, muchas veces cuando ya están a punto de lograrlos. Fíjate los cuatro ingredientes: una meta, un vehículo, motivación. Necesitas aprender a automotivarte. Por eso el cassette anterior lo dedicamos únicamente para que te aprendas a motivar, para que tengas todos los elementos necesarios para que salgas a triunfar. La motivación no es algo que alguien te puede dar. La motivación es tener un motivo por el cual nos vamos a levantar en la mañana y hacer nuestro mejor esfuerzo ese día. La motivación viene siendo encender el motor del ser humano para que haga con su vida lo que le plazca. De todas maneras, nos vamos a morir. En algún punto geográfico nacimos. Algunos nacimos pobres, algunos nacen ricos, algunos en una parte, algunos en otra. No importa dónde naciste ni bajo qué circunstancias naciste. Importa qué vas a hacer con tu vida, y la vida es tiempo. Si continuamente te estás motivando, vas a estarte acercando a tus metas, y si no, pues simplemente te estás alejando de ellas. El cuarto ingrediente es vivir en un país de empresa libre, un país capitalista, donde toda persona que se levante temprano, trabaje bien duro, va a ganar más dinero que los demás, basado en la ley de causa y efecto. Buena acción, buen resultado. Mala acción, mal resultado. No acción, no resultado. En otras palabras, si tienes buenas acciones, trabajas continuamente a diario, de seguro, sin temor a equivocarte, te puedo prometer que vas a lograr buenos resultados. Si andas haciendo cosas malas, pues las cosas malas te traen malos resultados. Si ya no quieres más malos resultados en la vida, deja de hacer las cosas malas, ponte a hacer las buenas. Pero cuando vivimos en un país capitalista, toda persona que se levante temprano, se entregue en cuerpo y alma y con toda pasión a lo que está haciendo, de seguro va a prosperar y le va a ir muy bien. ¿Sabes cuáles son las tres carreras consideradas las más difíciles del mundo? ¿Mejor pagadas y más crueles para la gran mayoría? Aquí están, son tres. Atleta, o sea, un gran deportista, básquetbol, boxeador, futbolista, etc. Política. Y número tres, ambiente artístico. Si tú escogieras cualquiera de estas tres carreras que son las más difíciles del mundo, dicen que teniendo todo el apoyo, talento, todo a tu favor, las probabilidades son de una contra un millón que tengas bastante éxito en estas tres profesiones. Pero si yo quisiera ser cualquiera de esas tres, lo primero que necesito es tener toda la información concerniente a mi carrera. Así es que lo primero que vamos a hacer para ser grandes vendedores es aprender a aprender. Esto le llamo cómo lograr excelencia en el aprendizaje, y son cinco pasos. El primero se llama el concepto, o sea, son las técnicas de ventas. Una vez que recibas la información, que recibas el concepto, que recibas las técnicas, deben de ser tuyas. En una ocasión me dicen, oye, ¿qué no es esto de tal y tal? ¿No es esto de tal y tal escritor? No, les digo, yo pagué por sus libros, tomé sus cursos, sus conferencias, ahora es mío. Por eso las personas que nos dedicamos a compartir nuestra información, la estamos vendiendo. Toda esta información es tuya. Estos conceptos, estas ideas, estas técnicas son tuyas para que te quedes con ellas, para que las apliques y las heredes a tus hijos o a otros vendedores. Lo primero viene siendo el concepto, que son las técnicas. Número dos, que es muy importante, viene siendo la repetición. Se dice que la repetición es la madre de la retención. Lo repetimos una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, precisamente para que pudiera algún día salir en forma de reflejo condicionado. Y todo debe de quedar perfectamente bien claro y bien grabado en nuestra mente subconsciente. Paso número tres, utilización. Voy a mencionar las tres rápidamente. Lo primero fueron el concepto, o sea, las técnicas. Número dos, la repetición. Y aquí viene donde esta repetición, estas técnicas se convierten en dinero en efectivo, en la utilización. Es tan bonito, damas y caballeros, cuando sabemos lo que estamos haciendo. Ventas se convierte en algo muy emocionante. Es increíble que una persona, cuando está haciendo algo en su trabajo, algo en su negocio o en su casa, llegamos, empezamos a hablar con ello, 30 minutos después nos están poniendo dinero en las manos. Eso es lo que es ventas. Aprendimos algo que son las técnicas. De aquí en adelante quiero que tomes una decisión. No vuelvo a depender únicamente de la inercia. De aquí en adelante voy a depender únicamente de las técnicas. Las técnicas no fallan. ¿Sabías tú que el 95% de los vendedores dependen únicamente de su estado de ánimo para vender? O sea que si se sienten muy bien, venden muy bien. Si se sienten muy mal, venden muy mal. No, con la técnica de venta, no importa cómo te sientas, siempre vas a transmitir esa información y siempre la vas a recibir la comunicación de tu prospecto exactamente como deseas. Y ahí es donde las técnicas de ventas se convierten en dinero en efectivo. La primera vez que las utilices y que veas que te traen éxito, cuando lleguemos a los cierres, que son muy interesantes, los cierres prueba, los cierres maestros que le hicimos a la persona. Entonces, por ejemplo, en el doble alternativa, ¿va a querer el de a 50 o el de 100? Y te quedas callado. Ahí la persona o te responde cuál quiere o te da la objeción auténtica que al rebatirla, de nuevo el negocio es tuyo. Es un proceso de eliminación precioso. Cuando ya lo utilizas, dices, ¡sí funciona! Y el momento que llegas a la conclusión, ¡sí funciona!, jamás volverás a vender sin técnica. Al ver que funciona, automáticamente llegamos al cuarto paso, que viene siendo la internación de las técnicas. Al decir sí funciona, entonces vas a tener el hábito que te mencionaba en el primer cassette, de estar escuchando continuamente cassettes de técnicas para estar aprendiendo toda esta información. Y cuando estés ya con el prospecto, y ¿sabes qué? Deja tocar el cassette, no te pongas a hacerme caso, no te tienes que ir concentrando. De hecho, debe estar reprogramando y recondicionando el sistema nervioso. Cuando ya logramos la internación, es porque esa información ya está en el sistema nervioso y en la mente subconsciente. Si te pones a ver una de las canciones más conocidas, más populares, vamos a decir El Rey, ¿en alguna ocasión te has tomado el tiempo de escribir la letra? No, y lo más probable es que te sepas la gran mayoría de la letra. ¿Por qué? Porque la has escuchado tantas ocasiones que ya quedó grabada en el subconsciente y ahora sale automáticamente. Eso es lo que quiero que sucedan con las técnicas de ventas. Cuando ya las utilices, que se internen y después salgan en forma de reflejo condicionado. Imagínate nada más que tuvieras un asesor personal, que estuvieras hablando con un prospecto y estuviera un hombre invisible y te dijera, contéstale esto, dile esto, ahora cállate, espérate, no contestes. Si alguien te estuviera asesorando, o vamos a decir que a través de un apuntador, ya sabes, el tipo de información que te puede llegar a través de un oído, que te lo pones en el oído, y alguien te estuviera asesorando, ¿venderías más? ¡Claro! ¿Y quién puede ser ese asesor? Tu mente subconsciente. Pero para que eso llegue a suceder, necesitas este cuarto paso que viene siendo la internación. Si nosotros seguimos estos pasos respaldados con el número 5, que viene siendo el reforzamiento, sí, noten ustedes, debemos nosotros, los seres humanos, aprender, utilizar, lograr los resultados que se internen y luego volvemos a reestudiar de nuevo. Debemos de ser siempre grandes estudiantes de las mismas técnicas que nos han dado resultados. Porque ¿qué sucede, por ejemplo, si yo vendo una pluma y la ando mostrando y la guardo en mi portafolio y luego la transfiero a mi saco y luego la vuelvo a mostrar porque es lo que estoy vendiendo, plumas? ¿Con el tiempo se deteriora, sí o no? ¿Qué sucede con nuestra presentación? También se va deteriorando a manera que la vamos utilizando diariamente. ¿No te ha pasado que de repente dices, yo ya no estoy mencionando esto? ¿Por qué ya no menciono aquello? Y luego nos damos cuenta que estamos cometiendo errores y lo que pasa es que se está deteriorando nuestra presentación. Por eso el quinto paso es muy importante de cómo lograr excelencia en el aprendizaje. Porque en el quinto paso es el reforzamiento. Volvemos a escuchar, volvemos a aplicar, volvemos a pulir. Decía uno de mis más grandes maestros de motivación, el señor Nightingale, decía, nunca pierdas el lustre. Siempre tu presentación debe salir con el mismo lustre, con el mismo impacto. Por eso le llamamos diseñar una presentación con energía eléctrica, porque electrizamos inmediatamente a la persona, le estamos diciendo exactamente lo que quiere oír y eso es lo que marca la diferencia entre los que venden y los que casi venden.